Nos toca ver otra exhibición contra Caleb Plant, otro campeón invicto, pero pues ya sabemos qué tipo de invicto, Aldo. Esperemos que sea una pelea entretenida, pero no vayamos a emocionarnos de más. Hay de invictos a invictos, ¿no? Entonces, el Canelo sí ha peleado contra muchos invictos, le ha quitado el invicto a varios, pero no por eso significa que va a ser un peleador totalmente a la medida o al nivel del Canelo Álvarez. Correcto, me parece que este muchacho Rocky Fielding también estaba invicto cuando enfrentó a Saúl Álvarez, y así dos o tres más que podemos mencionar que apenas nos acordemos, ¿no? Ya vimos en el primer careo algo que parece que le va a quedar demasiado rápido el Canelo Álvarez a este muchacho Plant, ahí en un enfrentamiento que tuvieron, Canelo lo recibió con un par de combinaciones ahí que lo hizo ver mal. Sí, sí, parece que desde antes del primer round el Canelo va ganando en todos los aspectos, en todos. Mental, físico, ya lo tiene contra las cuerdas, podríamos decir. Ahora, Aldo, yo te pregunto, ¿qué podemos esperar de este campeón? Caleb Plant, 1.85 de estatura, 21 peleas ganadas, 12 knockouts, no ha peleado con nadie conocido. ¿Qué tanto le puede durar a Saúl Álvarez, que está en su mejor momento? Bueno, vamos a eliminar de tajo y de raíz la estatura. Ya vimos contra el otro británico, sí, Callum Smith, ¿no? Contra Smith, ya vimos, era una torre, y ya vimos cómo otro invicto también, otro invicto, ya vimos que después de esa pelea, escuché, no la vi, pero escuché que noqueó de una manera fulminante a su rival, y a Canelo no le pudo hacer ni cosquillas. Entonces, la estatura vamos a eliminarla, y Plant, no sé, Daniel, ¿viste el careo? Y se le veía en sus ojos, miedo. Un poquito de miedito, sí, se le veía miedo, se le veía mucho respeto, y no vamos a darle muchas vueltas, se le veía miedo por lo que venía, entonces no asusta a nadie, ¿no? Y menos al Canelo. Yo también pienso lo mismo, Aldo, pienso que esta pelea es un previo de lo que viene, pienso que viene una tercera pelea con Gennady Golovkin, ya es lo que la gente quiere, Canelo quizá no lo quiere así, entonces a mí me gustaría que se diera la tercera pelea como aficionado del boxeo para también ya callar bocas, aunque como bien dice Canelo, después de mi pelea con Golovkin, yo le he ganado a campeones y he ganado invictos. ¿Qué ha hecho Golovkin después de que enfrentó a Canelo? Nada. No, nada, porque digo, ni defendiéndolo, yo no lo defiendo. Después de esas peleas yo no puedo defender a Golovkin. Pero tampoco es que había mucho para dónde hacerse. O sea, era volver a pelear con él. Pero lamentablemente para Golovkin, pero él se lo ganó. Él se ganó no tener para dónde hacerse porque pienso que no dio el máximo en sus peleas. Ahora, mencionas algo interesante. La gente quiere ver una pelea con Golovkin y no importa que ya Golovkin no esté invicto. Lo que quieren es el espectáculo que dio contra él, ¿no? O sea, que hubo intercambio de golpes. Vimos que la vara del espectáculo quedó alta con los pesos pesados con Wilder y Fury. Que fue, cayó uno, cayó el otro, se levantó. Vimos una pelea espectacular en todos los sentidos. Entonces, ahí está la vara, ¿no? El Canelo probablemente no tenga problemas el día sábado. Y también probablemente la gente se lleve una decepción en el aspecto en el cómo la pelea terminar. Porque si la pelea la paran, no es espectáculo. La paran por el daño que le está haciendo el rival, pues no es un espectáculo como tal de caídas. Digo que no estamos diciendo que el boxeo sea caídas, ¿eh? O sea, sí. Estamos diciendo que la vara del espectáculo está alta. Sin embargo, siempre nos cae el Canelo, Daniel. O sea, puede, él hace el espectáculo previo, fuegos artificiales, artistas, él sabe también ya cómo manejarse, sí. Compensar un poquito lo que no se da en el... Ahora, una gran diferencia que siento yo que puede haber es el corazón, ¿no? Siento que el corazón que tienen los peleadores de peso pesado, el corazón que demostró Wilder la pelea, es algo que no le veo a los rivales de Canelo Álvarez. Pienso que los rivales de Canelo Álvarez suben con un miedo de pelear, ¿no? No suben con esa misión de hoy voy a ganar y voy a dejar todo el alma aquí para ganar. Al contrario, siento que suben con cierto respeto, ¿no? Como que no suben a ese matar y morir. No sé qué tan duro se pegue el Canelo Álvarez, supongo durísimo, que al momento que están allá arriba, pues cambia la sensación, ¿no? Pero siento que me ha faltado. Vimos en el ejemplo de Wilder cómo hasta el último round él intentó ganar la pelea con un golpe como fuera y con gran corazón aguantó, y eso sí. No lo vemos muy seguido en los rivales de Saúl Álvarez. Sí, la instrucción de Wilder a su esquina era no paren la pelea. Lo hablaron seguramente desde antes porque él sabía que si la pelea se iba a la larga se iba a cansar, lo sabía Wilder, él conoce su condición. Entonces la instrucción era no parar la pelea, porque sí hubo momentos en que la pudieron haber parado. Entonces, regresamos a lo del Canelo y lo que mencionas del corazón. Bueno, el Canelo tiene un gran corazón. porque termina las peleas, agradece, él sabe, ya tiene una conexión con el público, tenía muchos haters, vamos a llamarlo así, los sigue teniendo, pero ¿cómo los callas? Pues con acciones, ¿no? O sea, y así nos ha ido callando, voy a incluirme, y se ha ido ganando el respeto deportivo y la admiración como boxeador. Ahora, lo que tú dices de los rivales, hay muchos que se suben pensando en el cheque, porque después del Canelo no van a volver a tener un cheque igual. Entonces dicen, ya, o sea, algunos hasta lo ven como retiro, o sea, aquí está mi cheque de retiro. Que no me lastime, ¿no? No me lastime, dos peleas más, que saque yo unos dólares, pero no voy a volver a tener algo como ahorita. Entonces, la pelea con Plant, ahorita, de hecho, se pospuso por cuestiones económicas y todo esto, Daniel. Lo cual termina afectando, empezamos el programa diciendo que mucha gente no sabe o no, también por la fecha, Daniel. Estamos en una fecha atípica para una pelea del Canelo, entonces la gente dice, bueno, el 6 de noviembre pelea del Canelo, cuando generalmente es en septiembre, mayo sí. Y por ahí otra fecha, pero también eso llama la atención, estamos saliendo de un fin de semana largo, pero no dudo que la gente, los mexicanos nos vamos a juntar y vamos a ver la pelea, sin embargo... No hay que mentirle a la gente. Hay Fórmula 1 también. Hay Fórmula 1 en México también el fin de semana, donde la gente está metidísima con eso. Hay muchos mexicanos que en lugar de viajar a Las Vegas a ver la pelea, van a quedarse y van a querer la Fórmula 1. Tienes mucha razón. Y pues bueno, no vamos a ser muy largos porque no hay para dónde estirarse tanto, Daniel. Pero nosotros ya no estamos para decir, pues también, para dar falsas esperanzas a la audiencia de que va a ser un gran rival. Claro. ¿No? Porque pero no es culpa del Canelo, el Canelo está en un nivel muy alto. Entonces vamos a ser realistas. Sí, a veces. Este plan no tiene para dónde hacerse. No tiene, a veces somos un poco repetitivos y quizá podamos llegar a cansar a la audiencia, pero lo que menos queremos es eso, ¿no? Pero acortar esto, resúmenes para darles a ustedes una veracidad de lo que va a ser la pelea, ¿no? Lo más parecido a lo que nosotros pensamos, en este caso pensamos que Caleb Plant no va a ser rival para Canelo Álvarez. Pero como dice Aldo, no es culpa de Canelo, él tiene que seguir por la misma línea en ascenso, si es que va a seguir ascendiendo o no ha llegado a su cúspide. Ahora, ya para terminar, Daniel, el Canelo sigue en su línea de los diferentes cinturones y todo esto. Ahora, ¿qué tiene que definir? ¿Sigue por la línea de los cinturones o también ya va a abrirse para darle a la gente lo que quiere? Él está en todo su derecho de hacer lo que quiera. Si luego yo quiero, tengo estos objetivos de cinturones, de divisiones, y ahí me voy. Y el que me siga y la gente que me siga, porque ya tiene un nicho muy acoplado a él. O le voy a dar a la gente las peleas que quiere, las peleas espectaculares, ¿no? Llamémosle así, en el papel. Yo tengo una pregunta, ¿no? Ya para cerrar ese tema de Canelo, y quisiera después pasar a un tema con Manny Pacquiao, que no le hemos dedicado ni unos minutos. Vamos a suponer que Canelo llega a ganar esta pelea, como muy probablemente pase. Vamos a volver a lo mismo, Aldo. ¿Qué va a faltar para Canelo? ¿Qué sigue para que lo vayamos a... El último programa que hicimos una comparación, o quizá no comparación, con Julio César Chávez, el gran campeón, el máximo ídolo de todos los mexicanos, y mucha gente de nuestros seguidores se nos vino encima, ¿no? Y nos atacaron, sobre todo a un servidor, porque quizá no entendieron mi punto, yo no los puse en comparación quién es mejor hoy por hoy. Yo lo que quiero saber, les pregunto a ustedes, les pregunto a ti, ¿qué tanto le falta a Canelo o de plano nunca va a llegar a alcanzar los niveles de Julio César Chávez? Yo pienso, Daniel, que no hay una respuesta, que no hay la respuesta que tú quieres escuchar ni la respuesta que quiere escuchar los seguidores de Chávez. ¿Por qué? Porque no son de la misma línea, llamémosle así, la misma época, no son contemporáneos. Un ejemplo, yo sé que a algunas personas de nuestra audiencia no les gusta el fútbol, pero comparar, por ejemplo, a Messi con Maradona, la gente que vio a Maradona te va a decir que jamás en la vida, por más que Messi, es muy probable que tenga muchas más cualidades, no muchas más cualidades, pero son tiempos diferentes. Si la gente que vio a Maradona, no le vas a decir, no te va a aceptar jamás. Ni, aparte de aceptar, no te lo va a creer. Y la gente que acaba de nada más de ver a Messi, te va a decir, no puede ser que haya alguien que haya sido mejor que este fenómeno. Entonces, yo creo que ese debate va a ser un debate. Pues se lo dejamos al público, se lo dejamos también. Al público. Que nos dé su opinión. Ya nos hizo sentir mucha audiencia. Qué bueno que nos siga mucha gente que es fan de Julio César Chávez. Yo creo que es una historia. Su vida vale la pena. Hoy en día es una persona sobria, una persona. Digo. Yo me sobria, lo acabo, sobria en alcohol porque. Me lo acabo de encontrar ahora en Las Vegas. Mandé una foto inclusive con él, muy amable, el gran campeón como siempre. Nos saludamos y ya sabes que con él siempre una sonrisa, ¿no? Es correcto, Daniel. ¿Por qué no estuviste este fin de semana por allá? Aldo, venimos regresando de un viaje que tuvimos también claro, a los Estados Unidos. Estuvimos cubriendo allá el Miami Heat con la nueva sensación Tyler Hero. Ya vamos a sacar a la cápsula próximamente. Y pues no se dio la oportunidad ahora. También era una pelea que, como ya platicamos, parece ser que va a ser de trámite. Y esperemos estar ahí para la siguiente pelea. No era muy apetecible, dilo, ¿no? También no era emocionaba tanto. Era muy era como cuando Julio César Chávez, que te mandamos a ti a la corresponsal contra Canelo, porque era una pelea que ya sabíamos. Ahora en esta ocasión no nos tocó ir, pero esperemos que para el próximo año estemos ambos dos en Las Vegas, en mayo, cubriendo ya la pelea de Canelo Álvarez contra Gennady Golovkin. Claro que sí, cerramos cápsula porque llegamos a los 15 minutos. Daniel, un pequeño homenaje a Manny Pacquiao, inspiración de varios integrantes de Sin Tarjetas. Fue la persona con la que varios de nosotros crecimos odiándolo deportivamente. Empezamos y después, odiándolo, y después, ¿no? Admirando. Aldo, algo rarísimo que pase, algo rarísimo, un boxeador, yo creo que el más carismático que nos ha tocado en la última época. Yo gracias a Manny Pacquiao empecé a ver el boxeo allá en el 2007, cuando peleó contra Oscar de la Hoya, contra Ricky Hatton, después le ganó a Miguel Cotto, a Juan Manuel Márquez, van a esas peleas épicas contra Juan Manuel Márquez, Barrera, Morales. ¿Quién no odiaba a Pacquiao, no? Margarito. ¿Quién no odiaba a Manny Pacquiao? Y lo terminé adorando. Aldo fue mi boxeador favorito. Su estilo hacia adelante y avasallador siempre me llamó la atención. La verdad que no te puedo decir más que es mi ídolo boxístico a nivel mundial. Después a nivel nacional sigue Juan Manuel Márquez y el mismo Saúl Álvarez, como ya ustedes saben. Pero sí me gustaría hacer un gran reconocimiento a uno de los boxeadores más grandes de la última época. Sí, sí, claro. De parte de todos los que integramos Sin Tarjetas, sin duda es alguien que nos inspira a hablar de boxeo, a alguien que nos hizo creer en este deporte y que también pues lamentamos pero celebramos también su retiro. O sea, esta última pelea nos dio la señal de que era suficiente, era que ya no le debía nada al boxeo ni el boxeo a él. Entonces eso momento. Que pudo haber sido una pelea antes, ¿no? Cuando le gana, gana Kate Thurman, yo pienso que se hubiera retirado como lo que es. Ahora se retira perdiendo, no pasa nada, ¿verdad? No le va a manchar su legado. No. Pero pues qué bueno, ahora va para la presidencia de Filipinas, esperemos que le vaya muy bien al gran Manny Pacquiao. Esperamos algún día entrevistarlo, ¿no, Daniel? Que sería, lo encontremos por ahí. Sería un lujazo. Las Vegas, ¿no? O algún lugar, ya después de que termine su mandato, porque no creo que se pase. Sería un lujazo, la verdad que es muy carismático el Pac-Man Pacquiao. Daniel, pronóstico para la pelea de Canelo Álvarez y Caleb Plant. Pronóstico. Voy a ser ahora así un poco más arriesgado y voy a ser más directo porque creo realmente que va a ser una pelea que si Saúl Álvarez quiere alegrar al público se va a alargar, pero creo que no quiere perder el tiempo, no creo que pase del cuarto round Caleb Plant. Yo imagino que en el tercer o cuarto asalto la pelea va a ser detenida por golpes o bien lo va a noquear Canelo Álvarez. Correcto, yo me voy igual, victoria del Canelo por knockout entre el quinto y el sexto. Por así decirlo, pero es mi parecer que ya entrando a la pelea a la primera mitad ya no va a aguantar, no le van a dar las piernas y demás a Plant y el Canelo Álvarez. Entonces, ya lo saben, si quieren seguir nuestro consejo para hacer una apuesta ahí con los amigos en el Ganavet, ¿no? Hay que aprovechar para que la hagan allá en Ganavet MX, con los saludos también a los amigos de Ganavet. Correcto, Daniel, te agradezco mucho, estaremos por aquí acomodando las cosas aquí que estamos llegando al estudio y estamos volviendo a organizar todo para estar con ustedes de manera presencial. Muchas gracias y nos vemos después de la pelea del Canelo para repasar todos los detalles. Esperamos sus comentarios ahí en redes sociales. Saludos, no se enojen mucho.